El planeta está llegando a la culminación de una etapa trascendental. Un nuevo ciclo da comienzo. Aquellos que buscan la verdad en su propio interior recomponen los vínculos con la luz y esencia presente en ellos. Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires. El domingo 5 de octubre en Sala Pablo Picasso a las 14:30 horas. Paseo La Plaza. Avenida Corrientes 1660. Presenta UXIM Buenos Aires. uximbuenosaires@uxim.org.ar 156-475-0801. La conferencia es de entrada libre y gratuita.